En vivo, Radio Caso. Hola, mi nombre es Lucía Herbas Cordero y la pieza que les quiero compartir se llama Rimarispa Huacasuan o Hablando con las Vacas. Pasa, hijo, mira. Allá. Venga, pasa. Y después camina las vacas y después y su nombre le dicen papito y le dicen a las vacas. Diferencia para quitar también otros silban nomás. Si le sirva se para. Escuchar cuando termina y cuando descansa. te van a silbar y te van a quedar quieto. Mi nombre es Griselda Sánchez Miguel, soy Ñusabi de Oaxaca, México. La pieza que escucharán se llama Viento Sagrado. Como que si estos, como hicieran más ruido estos, como que ya están dañados, ¿no? Sí, les falta mantenimiento. Se ven todos como sí, medio sí. Quemados, o no sé qué, sí. ¿Es el aceite? Wow. Y ahí está, tiene una fuga, ¿o no? No lo alcanzo a ver. ¿De aceite? Pero ¿o no? Sí. Torres, vas a ver las gotas de aceite en la torre. Esa tiene una buena fuga, esa. Se ve como mira, deja la estela. Sí, también se aparece ahí, pero ahí se aparecen como las motas, ¿no? Del aceite. Ruido un poquito más fuerte, uh-huh. Es el que se escucha cuando hay norte en el pueblo. ¿Ah, sí? Sí, cuando empieza a calmar. Uh-huh. Y es el que causa el maíz. Sí, a mí me sigue pareciendo como un refrigerador que está ahí todo el tiempo sonando, así como ese sonido del refrigerador. Ahorita ya en aquella zona, ¿no? Estaría muy bien. Aquí se rompió el silencio. Porque nunca para. No, como aquí siempre hay viento, ya sea del norte, del sur, del este. Hoy hubo del oeste, muy raro, pero también hay. Pues siempre hay ruido. Para nosotros y para ellos, pues siempre hay dinero, siempre hay facturación, ¿no? Somos Vinizá, descendiente de los Vinigulasa, Vinizá, los que fueron depositados en la región del Istmo por los Vinigenda.

Su mamá igual juega, es voleibolista. Sí. Ay, ya, qué bien, Samuel. Y es bien puntual, se puede. Se 8 de la mañana y ella desde 20 ya estaba en el 20. Ya listo, Samuel, ya listo, gracias. Claro que tiene su auto, ¿no? Sí, en 20. Y 8 de los 20. Buenas noches. Buenas noches. Ya he salido. ¿Sí? No estaba. Ahí estaba. No le dije. Y ahí. ¿Vaya a igual así. Soy Víctor Mazón y estáis escuchando Ecología de los Medios en el Salar de Tunupa. Thank you. Exclusivo Radio Caso.